El misterio de la piedad es, bueno, cómo Dios se ha entregado plenamente a su Hijo y le ha entregado para rescatar la libertad de los hombres, y cómo hemos sido comprados a un precio infinitamente inalcanzable para nosotros, que es el precio de la sangre de Cristo que nos ha redimido. Ese es el misterio de la piedad. Es como si se dijese, mira, nosotros para darnos cuenta de la gravedad del mal, necesitamos ver lo que ha hecho Dios por salvarnos. Cuando le quitamos importancia al mal, al pecado, bueno, no será para tanto, ¿no? No será para tanto, si somos buenas personas, ¿no? Si en el fondo es buena gente, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos ese discurso, que es muy frecuente, ¿eh? Yo ni mato ni robo, si aquí no pasa nada, ¿no? Cuando hacemos ese discurso en el que casi estamos negando el pecado en la práctica, o estamos reduciéndole, bueno, pues son cosillas que pasan en la vida, ¿no? No hay que exagerar, errores, pequeñas faltas, ¿no? Cuando hacemos ese discurso, estamos haciendo totalmente innecesario el misterio de la redención. Claro, es como, estamos desdibujando el misterio de la piedad de Dios, el misterio de su entrega amorosa al hombre. Claro, si eso del pecado es una historieta, una exageración, no sé qué, entonces, ¿para qué ha llevado a Dios a cabo la redención? Entonces, ¿qué sentido tiene eso de que Cristo entregó su vida por la salvación del hombre? ¿Qué sentido tiene? Entonces, la Sagrada Escritura pues, es una historia de una salvación, de un rescate de alguien que no existe, o sea, que no necesitaba ser rescatado. Esto es un... Claro, o sea, es decir, para darnos cuenta de la gravedad del pecado, es totalmente necesario poner los ojos, en poner nuestra mirada, ¿no?, en los ojos de Dios y descubrir lo que Él ha hecho por rescatarnos. ¿Cuántas personas solamente cuando ven a Cristo, al Cristo en su pasión, muerte y resurrección, son capaces de llorar sus propios pecados? Porque no te terminas de enterar de la gravedad de tu pecado hasta que no ves lo que ha hecho Cristo por rescatarte.